Los gitanos sí tienen sabor, y los gitanos sí tienen sabor. Y cuando cantan sus canciones y tocan palmadas a la madre patria, ay, los gitanos le dan el sabor, sí, los gitanos le dan el sabor. Se forma el tablao donde quiera que están y a la fiesta le dan su sabor. Anillo.